Dormir al sol es el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. ¿Por qué no abren la puerta de los colectiveros cuando están bajando gente? Eso quiere decir que arriba hay lugar. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no abren la puerta a los colectiveros? ¿Por qué no abren la puerta a los colectiveros? Significa que adentro está vacío. No quedó claro. De todas formas, ahora la escuchamos de nuevo. De todas formas, hay que ver cuál de las tres puertas que tienen los colectiveros es la que se resisten a abrir. Claro. Usted sabe que tiene una inmediatamente a su derecha o a su diestra. Depende cómo entren. Sí, sí. Después tiene la de ascenso y después la de descenso. Uh-huh. Incluso lo de las puertas también es todo un tema. Porque ve que ahora hay unos micros que son modernos y que tienen la puerta en el diome. Medio en el diome. ¿Dónde es eso? ¿En Ámsterdam? No, acá, el 266 tiene micros de eso, por ejemplo. Usted sale poco. El 266, salgo poco por esos lados. Sí, el 266 tiene micros. ¿El que es el 561? El 51, la cañona está en el medio. Casi en el medio, digamos, de tres cuartas partes del cuerpo del ómnibus. O sea, que viene la puerta y siguen asientos de a dos. Exactamente, siguen asientos como si nada pasara. Pero mire, como si ahí no hubiera ninguna interrupción al devenir consuetudinario de los asientos. Pero no ve hasta dónde nos está llevando este gobierno. ¿Se da cuenta? Las puertas en el medio, ¿dónde vamos a ir a parar? Que me hace acordar a los viejos micros Leyland. ¿Usted tuvo el placer? ¿De qué, digamos? ¿De viajar en un micro Leyland? No, de ninguna manguera. Era lindo, porque, digamos, desde el conductor hasta la puerta, que estaba tres cuartos más o menos ubicado, tres cuartos del vehículo, era un paisaje cotidiano de asientos que se iban entremezclando unos con otros. Ah, entremezclando. Sí. Claro, qué lindo eso. Nadie sabía dónde estaba sentado. Nadie sabía si estaba en la primera o en la cuarta fila. Después venía el asiento, digamos, la puerta de descenso de pasajeros de los Leyland, y después venía una suerte de living, ¿entiende? En donde había asientos dispuestos de una manera realmente significativa. Le quiero significar, lo que pasa es que se lo tengo que graficar con palabras, lo que me va a ser bastante difícil. Pero acá estaba la puerta, ¿no? La puerta de descenso. ¿Dónde? Acá, en el tres cuartos vehículo. Al ladito, justo al ladito, había un asiento que estaba de espalda a la ventanilla. De espalda. Usted se sentaba y quedaba de espalda a la ventanilla. Sí, de costado a la puerta, digamos. De costado a la puerta. Enfrente había otro similar. Como los subtes. Exactamente. Al ladito mismo había un asiento normal, es decir, mirándole la nuca al colectivero. Sí. E inmediatamente atrás venía el asiento de cinco pasajeros. O sea, el final del vehículo en sí. Como los subtes. Claro, esto daba una disposición realmente curiosa con lo que venía adelante, ¿no? Que eran asientos normalmente distribuidos. ¿Entiende? Sí, entiendo. Eso eran los micros Leyland. Y estos que le estoy contando se parecen de alguna forma a aquellos viejos micros. Ajá. Yo creo que usted le está dando un muy mal ejemplo a los oyentes de esta radio. ¿Por qué dice usted? Porque fumar esas cosas es ilegal, viejo. Bueno, sin embargo, aún así existían estos micros, existen estos, y no me pasó el fenómeno que describe el oyente de que se hayan resistido a abrir la puerta. Ahora después vamos a escuchar bien la pregunta, porque no debe ser tan sencilla. Debe tener alguna otra sutileza, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué no abren la puerta de los colectiveros cuando están bajando gente? Eso quiere decir que arriba hay lugar. ¿Por qué no abren la puerta de los colectiveros cuando está bajando gente? Digamos que la gente empieza a bajar aún con la puerta cerrada. Una suerte de desmaterialización entre el adentro y el afuera. No, se van amontonando en el último peldaño. Van quedando todos ahí aglutinados. No, porque entonces no logran bajar de colectivo. No logran bajar. Pero es que cuando la gente está bajando. Ah, tiene razón. Así que en el medio. Entonces es algo así como lo que pasa ahí con Ghost. Claro, ha tomado algo así como un micro fantasma, un micro de fantasmas. Suerte que no le paró, amigo oyente, amigo ciudadano de Loma de Zamora. ¿Quién sabe a dónde iba a parar con ese micro? Qué cosa extraña. Cosa curiosa. No sé, yo realmente me quedé sin respuesta. Cuando yo pensé que tenía bajando, respuesta para los todo. Los micros cierran, no abren la puerta. Un micro que no abre la puerta cuando la gente está bajando Es un micro que no necesita abrir la puerta cuando la gente está bajando. Tal vez lo que pasa es, la gente en realidad, es que carece de tal puerta. Sí, no obstante, la gente baja. Y si carece tal puerta, puede bajar, puede devenir. ¿Será que la gente empieza a bajar por las ventanillas? ¿Habrá sido un micro chocado? Puede ser. Donde la gente empezó a bajar por las ventanillas y este hombre pasó y dijo, ¿por qué no abren la puerta para que baje la gente? Incluso hay algunos vehículos que lo invitan a usted a expulsar una de las ventanillas para tomarse el buque en caso de emergencia. Sí, sí, uno le dice, váyase de aquí, ventanilla. Sí, sí, dice, en caso de emergencia, accione esta palanca y se desprenderá el vidrio y usted se tomará el olivo felizmente. Dice, pero eso, dice, lo que no está descrito es la emergencia. Sí, mediante todo el colectivo, tiene que estar leyéndolo. Por eso ya me corra la cabeza. Que hay gente que circula incesantemente alrededor, claro, del micro. Bueno, nos quedamos sin respuesta. Nos quedamos sin respuesta porque no entendimos la pregunta. O la primera, en todo caso, pregunta. No conocemos estos micros, pero insisto, probablemente sea para dar alguna, porque hay que dar respuesta. Dé una respuesta, a ver. Es lo que decía antes. Si no abren las puertas cuando la gente está bajando, estamos haciendo una afirmación de que la gente está bajando del colectivo. Sí. El micro, también estamos afirmando, no abre la puerta. Sí. Ergo, no es necesario que abra la puerta para que la gente baje. Es decir, que por lo tanto, la respuesta es, no abre la puerta porque no es necesario. Es decir, la gente que no, baja igual. Baja igual. Vaya uno a saber cómo. O no haya puerta. Claro, vaya uno a saber cómo. Pero por lo que se recomienda entonces suprimir ese gasto en el costo de los microómnibus. Y dejar de ponerle puertas. Y no ponerle puertas en absoluto. Con lo cual, eso sí, los choferes permanecerían eternamente ahí adentro, adosados al volante. No, porque también podrían bajar. No. Estamos hablando de la gente. Ah, porque estamos hablando de los pasajeros, uh-huh, no de los choferes. Efectivamente. Que son... Tendrían, digamos, habría que construir colectivos con chofer incluido. Claro, con el chofer. Entonces, ahí adentro. Se hace el chasis. Se sienta el tipo. Se sienta el y tipo y termina de armar alrededor el resto del globo este. Está bien. Y ahí sale el tipo. Eso sí. Quizás haya que incluir a los pasajeros también, porque quien hizo la pregunta no dijo que la gente subía también con las puertas cerradas. O sea, que están permanentemente bajando. O por ahí son puertas que solamente se abren para subir. Ah, puede ser. Algo así como el colectivo de la vida. Algo así, algo así. No te subas, es un peque de vida. Vamos, vámonos de acá, por favor. Antes, nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena. Todo es diferente con dormir al sol.